got my hog out. Thread line to the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riley, twisted, fire. Saludos, banda. Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de radio, Rodadas Nocturnas, a través de la radio de la comunidad Biker. Muy buenas noches a todos. Esta noche estoy solo y mi alma en este programa, porque nuestros queridos amigos y compañeros que nos acompañan normalmente, unos están de vacaciones. Le mando un saludo a Neftalí y a David, donde quiera que se encuentren. Espero que estén descansando a todo dar. Y mi amigo Rocco, Rocco Nava, se reporta enfermo, según lo que nos está mandando ahorita vía WhatsApp. Dice que le duele mucho la panza y que está en este momento encerrado en el baño nuestro amigo Rocco Nava. Así que, pues Rocco ya valió. Le mando un saludo de todas formas a mi querido amigo, a mi brother Rocco. Esperemos que se recupere rápidamente. De parte de la banda ya comienzan a mandarle saludos al buen Rocco. Vamos a ponerles música, ¿no? Para que no se me duerman. Ahí está nuestro playlist en Spotify. Si ustedes quieren escuchar unas muy buenas rolas de bikers en Spotify, tenemos unas muy buenas en Spotify. Mira nomás qué chulada. Saludos a Veracruz, por supuesto. Gabriel Ramírez dice saludos a mi hijo que está conmigo escuchándonos. Muy buenas noches. Dice Hightower Citro Oleuda. Que saludos a la familia Duelo Covarrubias desde Veracruz. Saludos desde Resistencia Chaco, Argentina. Claro que sí. Saludos a Colombia, claro, por supuesto. A Depredadores Motoclub. A Durango. Que saquemos el rock. Ya lo estamos poniendo, ¿cómo de que no? Saludos a Rocco, que está enfermo, amigo. Recupérate. Ya ves por estar comiendo cochinadas en la calle lo que te pasó, mi estimado Rocco. Yo soy Ami Sánchez, estrenando estudio. Hoy no transmitimos desde Biker Town, transmitimos desde Coyoacán. Estamos haciendo algunas pruebas. Si de pronto se quedan sin audio, una gran disculpa, es por eso. A Tlaxcala, claro que sí. A mis amigos de Ciudad Neza, les mando un saludo. Pronto rodaremos con todos ustedes. A Mazatlán, claro. Bellísimo Mazatlán. Este año no pudimos ir, hombre. Qué chicoraje. Pero vamos a caer, como de que no, el año que entra a Mazatlán. Tepoztlán, Morelos, saludos a Guadalajara. Rosario, Santa Fe, Argentina, les mando un abrazo y un saludo, claro. Saludos a Fenrir Rider, Motoclub, saludos, o Rider, Motoclub, Ojo de Agua, Tecamac, Emanuel Carrillo, que lo saludemos, le mandamos un saludo. Esto es radio, señores, por eso no tienen video, esto es radio. Radio Rodadas Nocturnas, aquí en Comunidad Biker. Vamos a tener regalos en un rato más. Vamos a tener algunos regalitos para todos ustedes. Tenemos playeras, tenemos gorras, tenemos membresías. ¿Qué más tenemos? Pues a ver qué más le sacamos, ¿no? Ahorita vamos a tener eventos. De una vez les voy diciendo para que los vayan apuntando. Por ahí le mandan saludos a la América. Nuevo León. Por allá vamos a estar en Nuevo León. ¿Qué es el mes que entra ya o hasta el otro? Chécamelo, ¿no? A ver. ¿Cuándo nos vamos a Nuevo León? Qué buena rola, ¿eh? Muy prendida esta noche, muy buenas noches a todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan. Ahorita nos vamos al chat, porque ya mucha gente está conectada en nuestro chat también. De la comunidad Biker, a ver, junta al chat. ¿Qué pasó, ya ves? Andas en la luna, mano. Ay, güey. Ahí estamos. Me escucho yo de fondo. Dobleteado, ahí estoy. Mi amigo productor, Helvi, le mando un saludo desde Guadalajara, produciendo este programa de radio para todos ustedes, para toda la banda. Dice Helmi, que buenas noches, bikers, que vayan sintonizando esta rola, por supuesto. Felipe Toris, le mando un saludo a mi brother Felipe Toris. Solovino, saludos. Dice Niave, saludos, ¿cómo hemos estado? Pues muy bien, nos defendemos, ¿eh? Ahí la llevamos. Ya me van a entregar mi moto finalmente. Felipe Toris, de gran CC Top, buen gusto, pues claro, aquí. Si algo nos caracteriza es el buen gusto. Gus, muy buenas noches, mi Gus, ¿cómo estás? Dice Israel Hernández que saludamos a sus papás, que también andan al pendiente de la banda. Saludos a los papás de Israel. Vámonos a Panamá en marzo 2017. Fíjate que nos queremos ir a Panamá también, ¿verdad? Casualmente, pero yo creo que hasta el 2018, porque el año que viene nos queremos ir a Sturgis en agosto. Entonces, hacer dos viajes tan largos el mismo año, pues no hay tanta lana. Ahora, si nos sacamos la lotería, pues podría ser, ¿no? Una de esas nos vencemos. Montserrat Valdés, que le gusta la rola. Dice Producción Biker que un día le pidieron la canción de La Granja y les puso la de Los Tigres del Norte. Cuá, cuá. Rey, saludos, Olovino. ¿Por qué ahora en Biker Town ponen música electrónica y por qué nadie sabe nada de Neftalí y David? Lo que pasa es que cambiamos de administración. Mi amigo David y Neftalí todavía están, si ustedes preguntan en Comunidad Biker, ahí siguen. Pero Neftalí y David nos estaban ayudando con la administración de Biker Town. Pero por cuestiones de tiempo, ya no es posible que lo hagan. Ahorita ellos están de vacaciones en Biker Town. Vamos a ver si los podemos... Es que es muy pesado. Ellos se dedican a Comunidad Biker y también a Biker Town, está cañón. Si ustedes veían a David los últimos días que estuvo, ya estaba muy cansado. Entonces, pues ya hablamos con él, no hay ningún problema, ¿eh? No pasa nada malo. Pero ahí siguen, en Comunidad Biker están. Y todos los que estaban en el bar antes, es que cambiamos de administración. Ahorita, si ustedes van al bar de Biker Town, mejoramos el menú. Ahora las hamburguesas, yo no soy fan de las hamburguesas, a mí no me gustan las hamburguesas. Pero, ¿qué día fue? El sábado pasado, ¿no? El sábado pasado fuimos ahí al bar de Biker Town. Y mi mujer llegó después que yo, ella venía de su trabajo, y se pidió una michelada. Yo ya tenía hambre, dije, no, pues de aquí a que se acabe su michelada, pues me voy a desmayar aquí. Y me pidió una hamburguesa. La verdad, no es porque Biker Town sea de la casa ni nada, qué buena hamburguesa. Y a mí no me gustan las hamburguesas, se los recomiendo muchísimo. Saludos a Veracruz, por supuesto. Les recuerdo que este es un programa de radio, no se ve nada porque este es un programa de radio, como en antaño. Que no se veía, solamente se escuchaba, así es como lo estamos manejando aquí. Dice Phoenix, saludos a la comunidad biker, hermanos bikers, muy buenas noches. Saludos, claro que sí, ya estamos en vivo en este momento. ¿Qué eventos tenemos para estas próximas fechas? Ahí les van. Porque nos han preguntado muchísimo por la rodada a Teotihuacán, nuestra rodada a Teotihuacán, que va a ser el próximo sábado 24 de septiembre. Sábado 24 de septiembre. 8 de la mañana, tenemos cupo limitado. ¿Por qué tenemos cupo limitado? Porque nosotros nuestras rodadas las hacemos con una logística, no es nada más salir a rodar y ya. Tenemos que ver cuántas motos nos van a acompañar para ver qué tanto staff necesitamos para que ustedes puedan rodar seguros, porque por eso precisamente nuestras rodadas son seguras. Llevamos grúa, llevamos mecánico, llevamos servicio médico, y dependiendo el número de motociclistas que nos acompañen, pues vemos si llevamos una grúa o una grúa más grande o dos grúas, precisamente para que si hay fallas mecánicas, pues no nos supere el asunto, ¿no? Entonces, ¿cuántas motos vamos a llevar a esta rodada a Teotihuacán? Es la pregunta que nos hacen mucho. El máximo de motocicletas que vamos a recibir son 70. 70 motos, ni una moto más, para que podamos tener una rodada segura, una rodada tranquila, en la cual pues nada nos falle y todo nos salga como siempre, todas nuestras rodadas. Desde que comenzamos en enero de 2016 nos han salido súper bien, porque no rebasamos nuestras capacidades en cuanto a logística se refiere. Entonces vamos a llevar 70 motos, ni una más. Si ustedes quieren acompañarnos a esta rodada, por favor inscríbanse. Es muy importante que lo hagan. No vamos a recibir motos que no se hayan inscrito. Deben llamar por teléfono al 70 30 35 42. Si estuviera Rocco diría nuestras guapas elegantes elfo recibirán sus llamadas, pero Rocco está enfermo. Entonces, 70-30-35-42, llamen, por favor, ahí se registran, les van a dar indicaciones de qué se ocupa para que nos puedan acompañar. Si no se registran, si no se inscriben, no van a poder ir. La otra pregunta, ¿cuánto cuesta la rodada? 70 pesos. Son cuotas de recuperación para cubrir los gastos del mecánico, de la grúa, de los servicios médicos. Si a ustedes se les descompone la moto, no pagan un centavo, la subimos a la grúa. Y hasta donde ustedes nos indiquen, se van a llevar a su motocicleta. Entonces, eso es muy importante. Ustedes ya cuentan con ese servicio por su cuota de recuperación, por sus 70 pesos. No tienen por qué preocuparse más que por rodar. Gastos adicionales, es la otra pregunta que nos hacen. ¿Cuánto se van a gastar adicional por acompañarnos? El costo al lugar, a las pirámides, es de 65 pesos por persona. Son 65 pesos por persona para que vayan checando eso. ¿Y cuánto se van a gastar en casetas? ¿Cuánto es? Como 30 pesos, ¿no? Más o menos. y de gasolina, pues es muy poco, son 137 kilómetros aproximadamente de ida y vuelta. Será un tanque, si acaso, el que se vayan a gastar. Entonces, para que vayan haciendo esos cálculos, ¿no? Ya tenemos un acercamiento con un restaurante ahí en Teotihuacán, para que lleguemos a comer a un buen lugar, donde nos van a atender súper bien, nos van a cocinar muy rico, a un súper precio. Entonces, nos la vamos a pasar a todo dar, la rodada va a estar muy buena. También ya estamos viendo la logística para que tengamos guía de turistas y todo el asunto. Entonces, el chiste es que nos vayamos a divertir, que rodemos seguros, por supuesto, que todo nos salga súper bien. La otra pregunta que nos hacen es, ¿qué motos pueden ir? ¿Desde qué tamaño? La moto más chica, 125 centímetros cúbicos, de ahí en adelante, de 125 en adelante. ¿Pueden ir motonetas? Sí pueden ir motonetas, pero hay que checarlas. ¿Cuál es el problema de las motonetas? Que reciben mucho desgaste. Quien tiene una motoneta la usa todo el tiempo. Entonces hay que checar eso, por favor. Si ustedes gustan, pueden llevar la Biker Town. Ahí revisamos llantas, frenos, todo, para que ustedes puedan rodar seguros. Es bien importante, porque no queremos que ninguno de ustedes se caiga, ni que tampoco les vaya a fallar su moto. Entonces, por favor, llévenlas a revisión. Si no es en Biker Town, llévenlas a su taller de confianza unos días antes. Es algo primordial. Aquí lo que les estamos enseñando es a rodar. Para la gente que no sepa, ¿no? Salir a rodar en carretera. Y uno de los básicos para salir a rodar en carretera es que, por favor, lleven a revisar sus motocicletas. Siempre de ley, a donde vayamos a rodar, aunque sea en grupos solitarios, siempre llevar a revisar nuestras motos es primordial. Dicen que no se ve el video. Es que no es video, es radio, señoras y señores. Esto es radio. Rodadas nocturnas. Fernando Santos nos manda un saludo. Dice... Hola, Gervaldez Jiménez, que el próximo que pregunte que no se dé paga las chelas. Claro que sí. Kikis García nos invita a su página, divisionbiker.com. Tony García paga las chelas. Es el que dijo que no se ve. Es que esto es un programa de radio, señoras y señores. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook también, pero esto es un programa de radio. Dice Gian Lee Atkins a través de Twitter. Hello, greetings. Hello, mi estimado Gian. Miguel Ángel Cama, ¿por qué no le avisamos que ya no se pueden asistir menores de edad acompañados de sus padres a comer una hamburguesa, un helado, etcétera? Miguel Ángel, con gran pena, sí vi tu mensaje, discúlpanos enormemente, la administración es nueva y no los conoce. Con el personal pasado, pues ya ustedes ya tenían la confianza de que llegaban y ya los ubicábamos. Una enorme disculpa. Por desgracia nos cayó la delegación hace unos días, ya saben ustedes cómo es la delegación, se puso un poquito ruda en cuanto al acceso a menores a determinada hora. Entonces ahorita andan medio pesados en ese sentido, les pedimos una gran disculpa y un poquito de comprensión. No podemos tener menores de edad en el lugar después de las 11 de la noche. Entonces, si ustedes llegan antes de ese horario, no va a haber problema. Si llegan después de las 11 con chiquillos, pues sí, sí lo hay, porque pues, se venden bebidas alcohólicas y eso, y no queremos tener problemas con la delegación. Pero si nos avisas con anticipación, mi estimado Miguel Ángel, vemos, te acomodamos en una mesa afuera, y si llega a caer un operativo o algo, pues explicamos que tú eres el papá de los chavos, que vienes con ellos y que no hay ningún problema, ¿no? Es más que nada por esta situación de los operativos que se puso un poco más estricto el asunto. De mi parte te ofrezco una gran disculpa por lo sucedido este fin de semana, pero si nos avisas con anticipación, y más que ya te conocemos, tú eres prácticamente de la familia ya, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Dice Enrique Navarro que no se ve, es que es un programa de radio. Y paga las chelas, ¿quién las iba a pagar? ¿Cuántos van? Pregunta David, que preguntan que no se ve. Entonces una gran disculpa a mi amigo Miguel Ángel Cama por lo sucedido. Dice Miguel Ángel Ferrer que de qué bar estamos hablando. De Biker Town. Biker Town, el bar de casa de la comunidad Biker MX, ubicado al sur de la Ciudad de México, en Villa Cuapa, donde ustedes podrán encontrar un concepto biker, donde tenemos tatuajes, donde tenemos barbería de la vieja escuela, donde tenemos taller mecánico, donde tenemos boutique, que por cierto nos están llegando los nuevos cascos, la línea 2016, qué padrísimos están. Donde tenemos un bar, donde ustedes se la pueden pasar a todo dar. Este fin de semana estuvo buenísimo, banda en vivo. Qué bien tocan estos chavos de Scala Richter. Si ustedes nos han acompañado y han tenido oportunidad de escucharlos, nos gustaría que nos platiquen su opinión al respecto, si les han gustado o no les han gustado. Tocan bien los chavos. Entonces, volviendo al asunto de la rodada Teotihuacán, motos de 125 centímetros cúbicos en adelante, por favor hay que revisarlas. Aceptamos motonetas siempre y cuando las chequemos para ver si son aptas para salir a carretera. El costo de la rodada, 70 pesos. Gastos adicionales se van a gastar con comida y todo, como unos 300, 400 pesos. Ya depende de ustedes. ¿Cuándo va a ser? Próximo sábado 24 de septiembre. Salimos a las 8 de la mañana. Bueno, Los estamos reuniendo a las 8 de la mañana, vamos a salir tipo 9 más o menos como siempre. Para estar en las pirámides, ¿qué les gusta? 10:30, 11, cuando muy tarde. Pasárnosla todo dar. Y de regreso de la rodada, en Biker Town ya va a estar todo el asunto listo. Comida, banda y todo, para que si ustedes quieren quedarse un rato ahí a disfrutar, lo puedan hacer sin mayor complicación, ¿va? Dice Juliana Deiva, que ¿qué onda con sus chelas? Hay que ponernos de acuerdo con el que... con el último que dijo que no se veía. Dice Jonathan Castañeda, que saludos desde el sur. Johnny al pendiente, le mandamos un saludo. Dice Mario Sicario, va de nuez, saludos de Oaxaca, en Motoclub. Nucanos de Ciudad Judicial, le mandamos un saludo. High Tower, Citro, Oleuda, Audelos, porfa, saludos, claro que sí, saludos. Pregunta Alejandro Ramos, que ¿dónde está Biker Town? Está ubicado al sur de la Ciudad de México, en Villacuapa, exactamente en la esquina de Acoxpa y la lateral de Periférico. Acoxpa y la lateral de Periférico, Avenida de la Hacienda 914, teléfono 7045-3947. 7045-3947, número telefónico de Biker Town. Tenemos evento este viernes ahí en Biker Town, nuestro clásico evento, música en vivo, Biker Night, para que se la pasen a todo dar. De lujo va a estar el próximo evento en Biker Town. Y este 15 de septiembre tenemos evento en Biker Town también. Noche mexicana, antojitos, tostadas, ¿qué más va a haber? Cochinita y todas esas ondas mexicanas. Buenísima, la comida riquísima. Vamos a tener un muy buen ambiente, banda en vivo. Así que si ustedes quieren ir a nuestra noche mexicana el próximo 15 de septiembre, por favor llamen y hagan reservación, porque el lugar es chico y se llena. Entonces, por favor, llamen, digan, ¿saben qué? Yo voy a caer con tanta banda y les reservamos su mesa. Pero sean puntuales, porque no podemos aguantar las mesas mucho tiempo. Si nos dicen que llegan a las 8:20 máximo, no podemos aguantarlos más tiempo con la mesa vacía. Entonces, por favor, sean puntuales. Aunque sea, manden a uno, que llegue uno y que se quede ahí sentado un rato en lo que llegan los demás, ¿no? Dice Ángel Bravo, que saludos a San Luis Potosí, claro que sí, le mandamos un saludo. Orlando Flores, saludos a Águilas Aztecas, Tecamac, Estado de México, saludos. Chapa Ro dice saludos desde Oaxaca, pues van saludos. Gustavo Alexis, ¿qué pasó con mis saludos? Ahí están. Franco Mendoza, que saludos a Veracruz, por supuesto. Hightower, igualmente bendiciones para ti. Fernando Avisal, 25 de septiembre, Los Distinguidos Caballeros, RAI, Rodada Internacional, regístrese en la página de Los Distinguidos Caballeros. Buenísimas esas rodadas, yo fui el año pasado. Saludos desde Guadalajara, claro que sí, al Club Bikers Crau, Motoclub Jalisco, saludos. Saludos, Motoclub. Ya vamos a tener comunidad biker en Guadalajara, ¿eh? Yo creo que en un par de meses máximo ya tenemos comunidad biker en Guadalajara. Ya tenemos comunidad biker ahorita ya. Está operando en Metepec, allá en el Western Custom Garage. Le mando un saludo a José el Vikingo. Si ustedes son de Metepec o de Toluca o de Lerdo, de esa zona, hasta de Santa Fe, yo creo que les queda más cerca. Láncense con mi amigo José el Vikingo a Western Custom Garage. Allá en Metepec, comunidad biker, ya está en el Estado de México. Vamos a estar en Querétaro antes de que acabe este año. Vamos a estar en Guadalajara también, en Jalisco, para que se puedan afiliar a la comunidad biker. Saludos a Colombia, Juliana Devia nos manda saludos. Dice Joisma Mendoza, que está feliz, se compró una TZR 250, saludos. Por cierto, que hablando de motos, para la rodada de Teotihuacán, nuestros amigos de evento van a patrocinar, bueno, van a dar el 50% de la rodada, van a patrocinar el 50% de la rodada a 20 motociclistas que tengan motos Vento. Si ustedes tienen una moto marca Vento, no importa el año, no importa si ya la pagaron o la están pagando, regístrense y Vento les pone la mitad de la rodada. Solamente 20 motos, 20 motociclistas que tengan moto Vento van a poder entrarle bajo ese esquema. Así que si lo quieren hacer, háganlo. Bueno, entonces ya está el evento, la rodada Teotihuacán, el evento del 15 de septiembre en Biker Town, el evento del próximo viernes, Noche Biker en Biker Town también. Y luego eventos para octubre, el que tenemos ya programado es el Salón Internacional de la Motocicleta. Ahí vamos a estar en nuestro stand, con varios de nuestros patrocinadores acompañándonos en este stand, Salón Internacional de la Motocicleta, del 14 al 16 de octubre, Centro de Convenciones Santa Fe, Vancomer. Ahí vamos a estar, en el Centro de Convenciones Vancomer en Santa Fe, lo dije al revés. Bueno, pues ahí está, ahí vamos a estar, Salón Internacional de la Motocicleta, del 14 al 16 de octubre, la comunidad biker presente en los mejores lugares. Y también vamos a estar en Expomoto, ¿no? También, sí, ahí vamos a estar en Expomoto con nuestros amigos de evento. Ese no tengo la fecha, pero me dijeron ayer que vamos a estar en la Expo Moto también con nuestro stand. Así que si ustedes le quieren caer, banda, pues cáiganle. Por cierto, que para el Salón Internacional de la Motocicleta, nuestros amigos del Salón Internacional de la Motocicleta nos mandaron 500 postales. 500 postales con entrada al 2x1. ¿Cómo funciona? Van por su postal allá a Biker Town. Son gratis, no cuestan un centavo. Pueden llevarse una postal, dos postales, tres postales. Tenemos 500. Y con esta postal la presentan ustedes en taquilla y nada más pagan una entrada y entran dos personas. Así funciona. Entonces, si ustedes quieren su postal 2x1, ¿ya llegaron? Ah, ok, llegan el viernes. Este viernes llegan las postales a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche en Biker Town este viernes. Pues de paso se echan una chelita. Ahí las vamos a tener para que ustedes se puedan llevar sus postales 2x1 para el Salón Internacional de la Motocicleta. Dice Jonathan Castañeda, perfecto, nos vemos ahí en el Salón Internacional de la Motocicleta. Enigma Crime dice que mañana se inscribe, que si podemos mandarle un saludo a su esposa Gabriela Reseñados, dice, y dile que ya no le odie por ser viene, dice Enigma Crime. Pues le mandamos un saludo a su esposa, por supuesto. Dice Salvador Fierros que hablando de rodadas, ¿qué recomendaciones damos para organizar una rodada pequeña de 10 motos que nunca han salido en grupo? Primero la formación. ¿Cómo van a salir a rodar en carretera? Lo básico, una formación escalonada. No pueden ir en paralelo, no puede ir una moto al lado de la otra. Siempre en zigzag, comenzando por el lado izquierdo, luego la moto de la derecha, izquierda, derecha. Así es como tienen que ir, con espacio suficiente, dependiendo de la velocidad que van a llevar. Entre más velocidad, más espacio tiene que haber entre motocicletas, porque más espacio se requiere para poder frenar en caso de una emergencia. ¿Por qué escalonadas? Porque así le estamos dejando un espacio de carril completo a la moto que llevamos enfrente para que pueda maniobrar. Por ejemplo, si de pronto se le atraviesa un perro, pues la motocicleta que va delante de nosotros va a poder abrirse sin chocar con nosotros para poder esquivar el obstáculo, en este caso un perro, por ejemplo. O hay un bache, pues lo mismo, se va a poder quitar del bache y no pisarlo. Entonces, muy importante, la formación cuando se va a rodar en grupo es básica. Recomendaciones: antes de salir, por favor, todos revisen sus motocicletas, que vayan perfectamente bien mecánicamente hablando, que todos ustedes tengan ya la experiencia de haber rodado, aunque sea en ciudad, no es necesario que hayan salido a rodar en carretera, y de acuerdo a la experiencia, entre más novatos sean, más adelante en la formación tienen que ir. ¿Por qué? Porque el ritmo de la rodada la van a poner los novatos. Si fuese al revés, si mandáramos a los expertos hasta adelante, por ejemplo, pues los expertos ya saben rodar, van a llevar un ritmo de velocidad, van a agarrar las curvas a determinada velocidad, entonces es muy probable que los novatos pues no puedan seguir ese ritmo, y es cuando suceden los accidentes. Entonces, bien importante, siempre a los novatos echarlos hasta adelante, hablar con ellos, ¿qué capacidad tienes? No, pues yo no les sé muy bien, te vas adelante. Y entonces el novato va a ser el que ponga el ritmo de la rodada y así todos vamos a rodar a su ritmo. Evitamos accidentes. Finalmente, pues que se la pasen de lujo, vayan bien hidratados, que no coman muy pesados para evitar escalas. Siempre la vejiga vacía, el tanque lleno. Y con eso su rodada seguramente les va a salir súper, súper chida. Ay, por ahí me dicen que ya se puso celosa su mujer de Jonathan porque a ella no le mandamos saludos. Le mandamos saludos a la esposa de Jonathan Castañeda. José Israel Gutiérrez, un saludo para su mamá, que se llama Herminia Enríquez, que no le gusta que salga a carretera. Señora Herminia, déjelo salir, se va a divertir. Las motos no son peligrosas siempre y cuando se sepan utilizar. Yo tengo 20 y tantos años rodando y me le he pasado bomba. Me he caído un par de veces, pero nada grave. Y de la última caída para acá ya pasaron 12 años. 12 años, ya. Porque ya ruedo con mucha más cautela. Dice Hightower que qué protección para inexpertos recomendamos. Pues es la protección básica, algo muy importante que se me olvidaba. Lleven su equipo de protección, casco certificado, por favor, guantes, una chamarra gruesa, pantalones de mezclilla si no tienen pantalones de motociclista, unos buenos jeans, unas buenas botas. No vayan en tenis, no vayan en zapatitos, las chavas sobre todo, que les gusta mucho llevar zapatito así de taconcito, por favor no. Unas botas gruesas, no necesitan ser botas de motociclista. Unas botas de cuero gruesas, con eso ya le hicieron. Sus jeans, su chamarra, preferentemente de cuero, por si llega a haber una caída, pues lo que se vaya sea la chamarra y no su pellejo. Su casco, por favor, certificado. Es bien importante que los dos, si van dos personas en la moto, lleven su equipo de protección. Es bien fácil, si les alcanza para la moto, les alcanza para las protecciones. Si les alcanza, ¿cómo dicen? Si les alcanza para la cuba, les alcanza para los hielos. Pues bien importante, si vamos a hacer la inversión en una moto, pues vamos a invertir también en nuestra seguridad, ¿no? Pues yo creo que es mucho más importante. Entonces gástese un billetín, por cierto que tenemos un patrocinador muy bueno, Trajes Capricornio, les mando un saludo a nuestros amigos de Trajes Capricornio, a mí ya me hicieron dos trajes de motociclista, a la medida. Ustedes van a su local, los van a medir como si se fuesen a hacer un traje así de vestir, igual. Los van a medir, les van a medir la espalda, los hombros, los brazos, las rodillas, todo el asunto. Y entonces cuando les entreguen su traje, van a tener un traje que les va a quedar como un guante, así exactito, como, es que es mandado a hacer, tal cual, mandado a hacer con protecciones que pueden ser de titanio, protecciones de espalda, protecciones de hombro, protecciones de codos, una maravilla, un traje cómodo, trae su ventilación para que no se acaloren, buenísimo, y no son tan caros, por ejemplo, el último que me mandé a hacer yo me costó 6,000 pesos, realmente para un traje a la medida de cuero, de piel, de primera calidad, con protecciones, es una ganga. Y aparte de todo, una maravilla más, que si ustedes están afiliados a la comunidad biker, les van a hacer un descuento. Descuento del 10 al 15% en su traje. Bueno, dice Miguel Ángel Ortiz que le apartemos una chica biker porque él va de soltero. Saludos a toda la banda. Salvador Fierros, no tienes nada que agradecer. Warcy Salazar, saludos a su esposa Angie Love, le mandamos un saludo. Dice Miguel Ángel Ferrer que si le pasamos la dirección de Biker Town, quiere conocerlo y tomar unas frías. Claro que sí. Estamos en Villacuapa, en Acoxpa. Si ustedes vienen a Villacuapa y agarran Acoxpa, se siguen todo Acoxpa hasta el periférico. Del otro lado está Tlalpan, entonces no hay pierde. Y llegando al periférico, a la izquierda ya llegaron a Biker Town, llegando a la lateral del periférico. La dirección exacta es Avenida de la Hacienda 914, Colonia Residencial Villacuapa, teléfono 7045-3947, 7045-3947. Nick McCrae, un saludo a su perita Chispa, que le gusta escucharnos y es biker motochispa, le mandamos un saludo. Gallo Hernández, saludos para Ciudad Victoria, Tamaulipas, saludos. Un saludo a Motoclub Deltas de Richard Caballero, les mandamos un saludo. Alan Choco dice, saludos, espera pronto ir a una rodada con la comunidad, claro. Perla Bonilla, saludos a su esposo Ulises, que la lleve a rodar. ¿Qué pasó, Ulises? ¿Cómo que no llevas a rodar a tu mujer? Eso sí es imperdonable. Tenemos rodada a Teotihuacán el próximo 24 de septiembre. Se la van a pasar de lujo, se los garantizo. Quien se va a rodar con nosotros se la pasa de lujo, siempre. Entonces, váyanse a rodar. Mi amigo Gerardo Venegas, le mando un saludo a mi brother Gerardo Venegas, parte de la comunidad biker, director del área jurídica de la comunidad biker. Le mando un saludote al abogado. J.L. Apolinar, consejos para iniciarse en una motocicleta en ciudad. Pues básicamente el consejo es que te compres una moto de acuerdo a tu capacidad, porque todo mundo queremos la moto más grande, la moto más potente, la moto más chingona. Eso es lógico. Pero muchas veces olvidamos nuestra capacidad desde nuestra estatura y peso hasta nuestra capacidad en cuanto a qué tanto hemos manejado una motocicleta. Entonces hay mucha gente que quiere empezar con una moto grande, se compra una Electra de Harley Davidson, por ejemplo, o se compran una Hayabusa, ¿no? Y resulta ser que son motos muy grandes y muy pesadas para un inexperto en la ciudad. Entonces mi consejo, ahorita hay muy buenas Pulsar, muy buenas Vento, muy buenas motos chicas para la ciudad. Si nunca has andado en moto, cómprate una de esas. Te va a quedar chica rápidamente, pero es mejor porque vas a aprender a utilizarla sin que haya tanto riesgo de que te vayas a dar en tu Mauser por ahí. Entonces, ya que la domines muy bien, esas motos se venden rápido. La vendes y te compras otra. Pero lo ideal es empezar con una moto por debajo de nuestra capacidad y no al revés. Una moto que supere por mucho nuestra capacidad porque por eso suceden los accidentes. Entonces, cómprate una moto chica, empieza modesto. Y poco a poco, pues conforme vayas ganando experiencia, pues vas creciendo tu moto también, no pasa nada. Así le hemos hecho todos. Dice Miri Hernández que no nos ve, que no se ve ni madres, dice Daniel Joana. Es que es un programa de radio, radio, señoras y señores. Dice Gerardo Emanuel que su hermano quiere una Avenger. Son buenas. Miguel Ángel Rodríguez Mosqueda, dirección. Estamos en Avenida de la Hacienda 914, Colonia Residencial Villacuapa, teléfono 7045-3947. 7045-3947. Dice Gerardo Emanuel que su hermano quiere una Avenger, que si estará bien, pues es que depende más que nada de la capacidad de tu hermano, pero es una buena moto para empezar. Dice José Israel Gutiérrez que algunos consejos para curvear y salir, ahorita se los platicamos. Pero antes vámonos al chat, porque los tengo abandonados a mis amigos del chat. Dice Bon Raides que qué tal, buenas noches, saludos a la comunidad biker desde Veracruz, ya listos para el Salón Internacional de la Motocicleta, estamos más puestos que un calcetín, mi estimado Bon Raides. Jonas, hola, un gusto escucharnos por primera vez, le mando un saludo. Hoy estoy solito, miren, me tengo que hacer bolas yo solo. Shanders, ¿qué onda, hermanos? Aquí reportándonos, le mando un saludo a Shanders, por supuesto. Hugo, banda, buenas noches, por aquí llegando un poco tarde, pero fieles a la cita de cada martes, le mando un saludo a Hugo. Vamos a tener regalos, ¿qué hora es? 11:39, ahorita les vamos a dar regalitos, ¿cómo de que no? Don José, consejos para quienes quieren comprar una motocicleta para la ciudad, ya se los dimos. Felipe Toris, ¿cómo se le da mantenimiento a la cadena? Pues hay que lubricarla y tensarla. Las cadenas se van aflojando con el uso. Llévenla con su mecánico de preferencia y que él les tense y les lubrique perfectamente bien la cadena sin albur. Para que no tengan ningún percance. Por ejemplo, la rodada pasada, una moto, no recuerdo cuál, llevaba la cadena ya muy guanga. Y eso, en una de esas, se le puede zafar y ocasionar un accidente. Entonces, la cadena requiere su servicio, dependiendo del uso que le den a la motocicleta, constante. Dependiendo de la marca, dependiendo del tamaño. Entonces, todo eso se lo pueden consultar directamente a su mecánico. Decirle, mira, mi moto es esta, cada cuándo hay que darle servicio a la cadena. Te van a preguntar qué tanto la usas. Ya ustedes le platican y ya su mecánico les dirá, ah, pues tráemela tantos kilómetros porque tu moto es así y así. Eso depende de la moto y del uso que le den. Dice producción que si nos vamos al corte ya nos fuimos. Dice Phoenix que cuánto sale una chamarra en trajes Capricornio. Desde 2.500 pesos, ¿eh? Están bien económicas y buenísimas. Porque aparte de que tienen un look bastante chido, pues vienen con sus protecciones y están diseñadas para motociclistas. No es lo mismo que se compren una chamarra en la tienda de artículos de piel a que se manden a hacer una chamarra especialmente para andar en la moto. Una chamarra hecha para motociclista trae sus protecciones en los hombros, protecciones en los codos, muchas veces protección en la espalda para la espina dorsal, eso ya depende del gusto de cada uno de ustedes, la famosa joroba que le llaman. Es de piel gruesa, resistente, viene con su sistema de ventilación para que no se acaloren. O sea, es una chamarra diseñada para andar en moto. Vale la pena la inversión. No son tan caras. Se las van a hacer a su medida exacta. Nada de que les quedó grande o les quedó chica. Por ejemplo, a mi esposa le mandé a hacer también su traje completo. No le gustó cómo quedó el pantalón. Se lo regresamos a nuestros amigos de Trajes Capricornio. Se lo volvieron a hacer y le quedó padrísimo su pantalón. Dice Eric López que ¿qué le decimos de una Ducati Scrambler? No, hombre, ¿qué te podemos decir de una Ducati Scrambler? Para retomar el camino biker, pues es una chulada de motos, pero asegúrala, por favor, porque se las están robando mucho. Yo no sé qué trae la rata con las Ducati Scrambler, que ya van este año como 7 que nos reportan, ¿verdad? Y no hay tantas rodando, entonces es una cantidad importante de motocicletas. Entonces, si ustedes se van a comprar una moto como esta, una Ducati, asegúrenla. Les recuerdo que ya Qualitas es nuestro patrocinador, ya tenemos unos descuentazos, hasta el 30% de descuento en el seguro de su motocicleta. Tráiganla aquí a Comunidad Biker, les podemos asegurar motocicletas americanas, nacionales. Las únicas que no podemos asegurar son motos con título salvage, ¿no? Esas son las únicas que no se pueden asegurar, todas las demás se pueden asegurar sin problema. Tráiganlas, les hacemos su póliza de seguro, ya sea de responsabilidad civil, limitada, cobertura amplia, lo que ustedes quieran, y hasta un 30% de descuento si son afiliados a la comunidad biker, y si no lo son, hasta un 25% de descuento en la póliza de su seguro de su motocicleta, para que la traigan y aquí ya podrán rodar con tranquilidad. FZ 2.0, dice Juliana Deiva, que ella tiene una, pues buenas motos, ¿eh? Dice Zoe Roldán, saludos comunidad, excelente, es la primera vez que nos escucha atentamente Motoclub Apan, le mandamos un saludo. Enrique Áviles, primera vez, saludos desde Ciudad Neza, le mandamos un saludo. Diego Flyker, ¿qué moto recomendamos? Él quiere una, pero estilo chopper, o rifársela y hacerla él, que no encuentre un buen plan de chasis, ¿qué le recomendamos? Si es tu primer moto, no la hagas, porque te vas a gastar un billete para una buena moto hecha a la medida, hecha desde cero, se va una lana. Muchas veces se va el doble de lo que podría costar una ya fabricada. Si quieres una moto que no te dé muchos problemas, hay motos Honda, Yamaha muy buenas, chopercitas, que salen excelentes. Las motos japonesas son de gran calidad, que no te van a dar lata, vaya. Son maniobrables, son cómodas, enfriadas con líquido. Son motos confiables. Yo recomiendo esas para empezar. Ya si quieres ir un poquito más allá, pues cómprate una Softail de Harley Davidson. Esas no usan refrigerante ni nada, son motos muy potentes, bastante buenas también y con un muy buen look. Eso ya depende más que nada de la del billete que tengas, ¿no? Dice Eric Lucero, saludos a toda la comunidad biker y le mandamos saludos de regreso. Las Pulsar NS200, buenas motos, buenas motos. Tengo un amigo que tiene una y está coqueta la motito. ¿Qué tal salen las itálicas? Nunca he tenido una itálica, honestamente, nunca he tenido una, pero la gente que conozco que tiene una me comenta que si se le da el mantenimiento adecuado, son buenas motocicletas. Entonces, ahí pues, ya depende mucho del gusto, ¿no? No deben de ser malas porque Itálica domina el mercado de motocicletas en México. Yo creo que de cada 10 motocicletas que están rodando, 9 son itálicas, así, de plano. Entonces, deben salir buenas, ¿no? Dice Tony García que a qué hora se acaba el programa, hasta las 12 de la noche. Joshua Morales, saludos. Recomendaciones de llanta para su Shadow Spirit. Pues yo le voy a las Avon, ¿eh? A mí me han salido muy buenas, son las que yo manejo. Avon. Ducati Scrambler, buenísima moto. Saludos a todos. Saludos desde California, por supuesto. Yamaha R15, excelente para aprender y empezar. Mi excuñado trae una muy buena moto, ¿eh? Muy bonita. ¿Qué opinamos de la Pulsar NS200? Te digo que tengo un amigo que tiene una buena moto, la neta, buena moto. En Twitter, Fernando Serrano nos dice saludos desde Tulancingo a toda la banda. Claro, va un saludote a mi amigo Miguel Ángel Cama, una gran disculpa. Y sí, es por esa situación que nos cayó el operativo y fueron muy enfáticos, ¿eh? Nada de menores de edad después de las 11 de la noche. Porque el concepto es bar, ¿me entiendes? Ese es el problema que tenemos. Dice Felipe Torres que a él le encanta la Harley Davidson Fatboy. No, hombre, es una chulada. De las motos más cómodas que puede haber, ¿eh? La Fatboy de Harley Davidson. Yo soy fan de las B-Roads. Yo tengo 2 B-Roads de Harley Davidson. Es mi moto consentida. Porque me gusta el manejo, el estilo, etc. Pero después de esa, inmediatamente, la Fatboy. Inmediatamente después, la Fatboy de Harley Davidson. Una moto que me encanta. ¿Sabes por qué me gusta? Porque trae la suspensión invertida de adelante. Eso la vuelve más suave. Y muy buena suspensión, ¿eh? La neta. Muy buena suspensión. Daniel nos manda saludos desde el puerto. ¿Qué día se transmite? Saludos desde Motoclub Motores en el Congreso. En el Congreso DF. Todos los martes de 11 a 12 de la noche su programa Rodadas Nocturnas a través de la radio de la comunidad biker. Dice Miri Hernández que ya no conduce, pero es excelente compañía de Elo Jorge, a quien ama. Y la robó en una moto, hombre. Se la robó en una moto. Ya la semana que entra vamos a tener teléfono aquí en cabina, ¿eh? Por si nos quieren llamar y platicarnos sus anécdotas, vamos a tener teléfono en cabina. Dice Tony García que la R1 también es una excelente moto. Pues claro que también es buena moto. Dice Felipe Torres que su sueño es una Triumph Truxton. Muy buenas motos. Y tenemos también patrocinador con Triumph. Si ustedes quieren una moto Triumph o accesorios, vayan a Moto London en la Condesa. Moto London en la Condesa, nuestros patrocinadores oficiales también de Comunidad Biker. Con su credencial de Comunidad Biker les van a aplicar un descuento en accesorios y refacciones. Toda su línea, desde un casco, una chamarra, un escape, una luz, lo que ustedes quieran, les van a aplicar descuentos si son afiliados a la Comunidad Biker. Dice Phoenix que dónde puede encontrar accesorios para Café Racer. Es que depende mucho para qué Café Racer, porque Café Racer se pueden hacer pues casi todas las motos, dependiendo, por supuesto, de su cuadro. Entonces varía mucho. Roland Sands maneja muy buenos accesorios, por ejemplo, que le quedan padrísimos, bellísimos a las Café Racers. Pero depende de lo que quieras. Ahí sí. Espejos, puños, posapiés. Hay un mundo de cosas que se pueden meter en una Café Racer. Dice Ángel Rivera que cómo obtiene su credencial de Comunidad Biker. Llámanos, mi estimado Ángel. Llámanos el día de mañana o mándanos correo. El correo es contacto@soybiker.com.mx. Teléfono 7030-3542, 7030-3542, y te puedes afiliar a la Comunidad Biker y tener atractivos descuentos en muchísimos lugares. Dice J. Mario López que saludos a todos los hermanos desde Coacalco, les mandamos un saludote. ¿Qué tal sale la CB190R de Honda? Pues es Honda, muy buena, la neta, buenas motos las Honda de batalla. Dice Alfredo Barrón Méndez, que hubo acá de San Juan del Río, ay, estuvimos apenas allá. Qué padrísimo estuvo el Querebiker, a mí me encantan esos eventos, buenísimos. Arriba las Honda Cargo, arriba, motos de batalla, rudas las motitos. ¿Qué tal sale la Itálica TC250? No la he usado, Pero les prometo una reseña de esas motos, ¿eh? Vayan apuntándonos qué motos quieren que probemos. Y nosotros vamos directo con el proveedor y le decimos, ¿sabes qué? A ver, préstanos una, vamos a darnos un rol. Y les platicamos qué tal está el desempeño de esas motitos, ¿qué les parece? Gerardo Emanuel, no, hombre, no tienes nada que agradecer. Dice Phoenix que busca un manillar como el de la Triumph Tucson 900. Mira, si quieres un manillar, Phoenix, vente a Biker Town y te lo hacemos. El que quieras, ¿eh? Como lo quieras, a la medida. Yo ahí hice el de mi Café Racer, el de la B-Rose que hice Café Racer. El manillar es a la medida, no se compró porque no lo conseguía como yo lo quería. Todo lo que hicimos fue medir, me midieron a mí para ver a qué distancia lo quería, dónde quería mis espejos y todo, y lo mandamos a hacer. Y quedó buenísimo el manillar. Entonces yo creo que es lo mejor. Lo bonito de las motos es que son fierros, se puede acondicionar y adaptar. Dice Phoenix a Felipe Toris que qué buen gusto, pues claro, la Tucson muy buena. Don José, opciones para principiantes, pues para principiantes motos chicas, que no superen los 250 centímetros cúbicos, que no sean motos muy altas, dependiendo, claro, de tu estatura. Si mides 1.90, pues cómprate una moto alta, pero si no, pues motos chaparritas para que no te canses, sobre todo en esta ciudad tan caótica que el tráfico está a la orden del día y que puedas circular sin problema. Oliver Daniel Torres nos dice, ¿qué tal? Muy buenas noches. Juan de Nogues, un saludo a toda la banda biker, le mandamos un saludo. ¿Qué tal salen las Tucson? Pues buenísimas. Saludos desde la hermosa República de Cancún, nos dice Isra Encalada. Pues le mandamos un saludo y toda la envidia del mundo está en Cancún, imagínense. ¿Qué tal el clima? Bueno, vamos a dar regalos en este momento, vamos a tener regalitos para ustedes. ¿Qué les parece? Vamos a regalar unas playeras y unas gorras, este late y unos pines de Comunidad Biker. Yo voy a regalar pines de Comunidad Biker. Es más, vamos a regalar lo siguiente. Vamos a regalar playera y pin. ¿Te late? Tres playeras, tres pines. O sea, en paquete. Su playera y su pin de Comunidad Biker. Y regalamos las gorras con las membresías. ¿Va? Pues órale. Entonces vamos a regalar tres playeras. Tres playeras de Comunidad Biker junto con sus pines de Comunidad Biker. A las tres primeras personas que me respondan una pregunta muy sencilla. Dice Sammy Vázquez, saludos a la Comunidad Biker, escuchándonos desde Nesa. Recomendaciones para comprar su primer moto, marca y escuelas de manejo. Tenemos también un patrocinio con clínicas de manejo de motocicletas, que es la mejor clínica de manejo de México, así de sencillo y así de fácil. Clínicas de manejo de motocicletas aquí en la Ciudad de México. Dan sus clínicas en el Estadio Azteca o aquí en Cuemanco. Qué buenas clínicas, ¿eh? Ahí es donde te das cuenta si sabes o no sabes andar en moto. Entonces, si ustedes se compran su moto, les recomiendo mucho que se vengan para acá. 15% de descuento afiliados a Comunidad Biker en su clínica de manejo de motocicleta. Y salen de verdad, no hombre, como expertos. Si ustedes toman la clínica completa y entran sin saber agarrar una motocicleta, cuando acaban el curso, salen con un nivel experto. Así, de plano. Yo he visto chavos que han salido de ahí, que dices, que manejan mejor que yo. Y yo ya tengo años manejando moto. Así de fácil y así de sencillo. ¿Qué tal salen las llantas Continental? Buenas, también son buenas llantas. Nunca he tenido Continental, pero tengo amigos que han tenido Continental y les han salido muy buenas. Bueno, vamos a regalar las playeras en este momento. Van a poder participar mis amigos en Facebook, mis amigos en la página de internet, mis amigos en Twitter. Ahora sí tenemos de chile mole y manteca, ¿no? Y pozole. Bueno, vamos a regalar entonces las tres playeras y los tres pines. Una playera y un pin para cada uno de los ganadores, para que no se me confundan. Les voy a hacer una pregunta. Los tres primeros que me respondan bien. ¿Qué, sabes qué onda? ¿Cómo le voy a hacer? Porque estoy solo. Bueno, aquí tomo unos screenshots, ¿verdad? Y ya. Los tres primeros que me respondan bien, cada uno se lleva su playera y su pin. Así de fácil y así de sencillo. Nada más espero a que me digan si están listos o no. Dice Mike Vázquez que qué moto escojo, si una Harley o una Triumph. Híjole, yo soy Harley Davidson de corazón. Me voy por Harley. Las Triumph me fascinan, he tenido oportunidad de manejarlas. Son motos finas, finas, excelentes. Pero mi corazón está con Harley Davidson. Entonces, ni hablar ahí sí. Pero de que son motos buenísimas, es tecnología inglesa. Imagínense ustedes una motocicleta que no le pones un pero por ningún lado, con muchísimo estilo, muy bien hechas. Muy bien hechas. Las Triumph son una maravilla, la neta. ¿Listos? Bueno, pues ahí les va la pregunta. La pregunta es la siguiente. Fácil, sencilla, rápida y veloz. ¿Cómo se llama nuestra casa, nuestro bar. ¿Cómo se llama el concepto biker que tenemos? Donde tenemos barbería, tenemos tienda de tatuajes, tenemos taller mecánico, customización. ¿Cómo se llama ese lugar? Las tres primeras respuestas. Ya Hugo ya nos respondió de este lado. Cada uno se lleva su playera y su pin. Hugo, en el chat de la estación, ya nos respondió. A ver, ¿quién más? Felipe Toris ya nos respondió también. Esta noche nuestros amigos del chat están pero buenísimos. Y Phoenix. Phoenix ya nos respondió. Aquí está, vamos a tomar un screenshot. Ya lo tomé. Hugo, Felipe Toris y Phoenix, cada uno de ustedes, felicitaciones. Se lleva su playera y su pin de Comunidad Biker. Y ahora vamos a regalar tres membresías rojas. Tres membresías rojas y tres gorras. O sea, una membresía y una gorra para cada uno de los tres ganadores, para evitar confusiones. Entonces, Biker Town, ya Luis Felipe ya respondió bien, pero ya se tardaron. Enrique Chaires también, Alejandro Cruz también, pero ya les ganaron. Ulises Bueno Romero también. Mis amigos en Facebook, pónganse las pilas. Creo que la transmisión les llega primero a ustedes que a mis amigos en el chat de la estación. Tienen un delay como de 5 segundos. Y les ganaron. Bueno, entonces aquí los ganadores ahorita de la playera y el pin fueron Hugo, Felipe Toris y Phoenix. Ya están ahí los tres. Y vámonos por las membresías a Comunidad Biker. Las tan codiciadas membresías donde ustedes presentando su credencial van a obtener descuentos, promociones, regalos en distintos establecimientos. Por ejemplo, ahora en el Salón Internacional de la Motocicleta, si presentan su membresía en taquilla, nada más por presentar su membresía, 2x1 en la entrada. Así de fácil, así de sencillo. Ustedes me dirán si conviene o no. Por ejemplo, en el seguro, en la compra del puro seguro, si ustedes les damos un descuento del, vamos a poner del 26% en la póliza de su seguro, que no sea el descuento más alto, del 26% en la póliza de seguro, que el seguro sea de cobertura más o menos amplia, que les cueste 10 mil pesos el seguro, se van a ahorrar 2.600 pesos en el seguro. Así, automáticamente, nada más por ser miembros a la Comunidad Biker. Bueno, esos 2.600 ya super requete pagaron su membresía y les sobró una lana para que inviten a su chica a Biker Town a echarse unas chelas. Así de fácil. Así que les vamos a dar su membresía, vamos a regalar tres membresías a Comunidad Biker y tiene que ser ya porque se va a acabar este programa. Voy a hacer una pregunta fácil, una pregunta sencilla. Las tres primeras respuestas correctas, cada uno se lleva su membresía y cada uno se lleva su gorra. Así de fácil y así de sencillo de Comunidad Biker. Así que estén listos y atentos, espero que me digan si ya están listos y atentos. Y hago la pregunta, ¿va? Vamos a esperar un poquito a que me digan si ya están listos o no. Para que puedan participar por su membresía. A ver, andan dormidos, velos. Ni acá me han respondido. Alex Baez ya dijo que ya está listo. Pero acá del lado del chat, pues yo creo que están dormidos porque no me dicen nada. Dice Eric López que ya, Hugo López que ya, Manuel Huerta que ya, pero todos del lado de Facebook. Acá en el chat de la estación, en Phoenix, ya me dijo que está listo. Pues va, vamos a regalarles de una vez. La pregunta es fácil, la pregunta es sencilla. Y aquí sí voy a hacer que se peleen durísimo, ¿eh? ¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Cómo se llama esta comunidad? Las tres primeras respuestas correctas. Cada uno se lleva su membresía. También en Twitter ya están listos. ¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Comunidad qué? Pero me lo tienen que decir completo, ¿eh? No voy a decir nada más la segunda. Son tres palabras. Comunidad Biker, ¿qué demonios? Y las tres primeras correctas se llevan sus membresías. Y acá me siguen respondiendo que ya. Mi amigo Miguel Ángel Cama es el primer ganador en Twitter. ¿Cómo de que no? Él ya ganó. Y ya ganó. Vamos. Raymond Pérez Chemito. Acaba de ganar también su membresía. Y Alejandro Ramos. Déjale, tomo foto. Un screenshot rapidísimo. Porque si no. En Facebook. Raymond Pérez Chemito, felicidades. Alejandro Ramos, felicidades. Miguel Ángel Cama, felicidades. Cada uno de ustedes se lleva su membresía roja y su gorra, que Miguel Ángel ya está afiliado, pero la puede regalar. No hay ningún problema. Cada uno de ustedes se lleva su membresía roja y su gorra de Comunidad Biker. Felicitaciones, porque se pusieron las pilas y son los ganadores esta noche. Soy Roldán, apenas me está diciendo que listo. Bueno, pues ahí está ya. Muchas felicidades a todos los ganadores y de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Si ustedes ganaron, háganme un enorme favor. Les voy a dar una dirección de correo electrónico. Es mejor por correo porque por teléfono luego como que nos hacemos bolas. La dirección de correo electrónico es la siguiente, para que la vayan apuntando, es contacto arroba, ¿sí? Hasta la voy a bajar al radio, porque contacto arroba soybiker.com.mx. Envíen un correo si quieren ahora mismo diciéndonos, yo soy fulano de tal y yo me gané una membresía. Yo ya tomé los screenshots de la gente que ganó, o se ganó una playera y se ganó un pin, lo que hayan ganado. Y con todo el gusto del mundo nos ponemos de acuerdo con ustedes para hacer entrega de sus regalos sin mayor complicación, ¿ok? Bueno, Miguel Ángel, no tienes nada que agradecer, qué bueno que ganaste. Y a nuestros ganadores que estuvieron participando también, que se llevaron playeras y que se llevaron membresías, muchísimas gracias a todos ustedes igualmente. Y bueno, este programa ha llegado a su fin. Dice Abraham Edge, información de la transmisión que tuvimos en vivo hoy por la mañana con la diputada, por favor, por favor, por favor. Son mesas de discusión que tenemos con la Secretaría de Movilidad, que tenemos con el Gobierno del Distrito Federal, que tenemos con la Secretaría de Seguridad Pública, donde estamos mandándoles propuestas para la modificación y adecuación del reglamento de tránsito y de los distintos lugares y vialidades donde circulamos nosotros todos los días, en beneficio, por supuesto, de la comunidad biker. Hoy tuvimos una mesa más de diálogo, de discusión, donde se hicieron propuestas y donde, a diferencia de muchos otros, sí estamos teniendo avances. Son avances, obviamente, que toman tiempo, pero ahí estamos al pie del cañón. Por eso, precisamente, estas transmisiones las hacemos en vivo para que ustedes sean partícipes de las mismas. Escuchen las propuestas que estamos haciendo en estas asambleas y, de paso, por favor, también hagan sus propuestas, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Es muy importante que lo expongan. Estamos yendo nosotros, Comunidad Biker, y están yendo representantes de motoclubes y también de la Federación Nacional de Motociclismo. Juntos estamos mandando estas propuestas donde buscamos un beneficio, repito, para toda la comunidad biker, ahorita del Distrito Federal, pero queremos que sea extensivo a todo el país. Entonces, no se pierdan estas transmisiones, las hacemos en vivo cada vez que estamos ahí. Les avisaremos con oportunidad, la próxima va a ser la próxima semana, me parece, para que ustedes la puedan ver y, repito, sean partícipes de estas asambleas, aunque sea de vía remota, y que nos expongan sus comentarios, sugerencias u opiniones al respecto. Bueno, pues de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Les mando un saludote. Dice Alex Baez que dónde puede ver lo de su membresía, le interesa, importa la moto que tiene, un Avento. Ah, claro que sí, mi estimado Alex. Si ustedes quieren afiliarse a la comunidad biker, manden un correo, si son tan amables, a contacto arroba soybiker.com.mx, contacto arroba soybiker con B de bueno y latina, K de kilo, E de Ernesto, R de Rubén, soybiker.com.mx. Y con todo el gusto del mundo podemos tramitar su afiliación a la comunidad biker y que sean parte de la comunidad biker más grande de México en este momento. Y van a tener de inmediato beneficios, pero súper, súper efectivos. Entonces los esperamos. Saludos a todos ustedes. Gracias por haberme escuchado. Muy buenas noches a toda la banda biker. Helmi, productor de estos programas. Gracias por todo. Duerman chido, rueden seguros. Y por aquí nos escuchamos próximo martes. 11 de la noche, rodadas nocturnas, a través de la radio de la comunidad biker. Extra de cielo.